segmento generalmente intenta homenajear a aquellas mujeres que son imponderadas, que luchan por una sociedad mucho más justa, que ayudan, que son voluntarias, que son luchadoras, que son inclusive están a cargo de movimientos, de organizaciones que realmente sirven para el prójimo. Y este es el caso de las Damas de Rosa, de La Pampa, ¿sí? Que acompañan a la gente en los hospitales públicos. Y para hablar un poquito de eso tengo a dos mujeres, a Nilda Hernández y a Josefina Pérez Rodríguez al teléfono. Hola, bienvenidas. ¿Cómo andan? Paula la saluda. Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, Nilda. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quiero que me cuentes un poco la historia de Damas de Rosa aquí en La Pampa. Mira, Damas de Rosa hace casi 30, un poquito más de 30 años que se fundó acá en el Hospital Lucio Molas. Han venido pasando montones de señoras, que son las que hacemos la actividad en el hospital, que se llama Voluntarias Damas de Rosa. Y bueno, y ahora nos tocó el turno a nosotros, hace unos años que estamos nosotras, un grupo de bastantes mujeres, así solidarias, digamos, no como todo, que hacen algo por el bien de los demás. Esa es la función nuestra. Tal cual. Nilda, ¿y por qué Rosa? ¿Por qué Damas de Rosa? Mira, porque fue una en principio fue un movimiento que hubo en Buenos Aires. Y unas señoras que estaban en Buenos Aires con familiares vieron la misión que cumplían esas mujeres, porque son mujeres, en Buenos Aires y trajeron la idea para Santa Rosa. Y entonces se fue así como desparramando, digamos, por el país. Pero fue así de esa manera que apareció acá en el Hospital Lucio Molas. Qué bueno. ¿Y cuántas integran actualmente Damas de Rosa? Actualmente somos 14, 13, que no nos podemos juntar, viste, todas juntas porque, viste, algunas trabajan, otras tenemos familia, entonces por ahí, pero tenemos organizados los grupos y vamos tres o dos, de acuerdo a las que podamos, todas las semanas al hospital. Es la visita que hacemos todas las semanas, así que siempre el hospital está cubierto con nuestra visita. ¿Y cuáles son las tareas que hacen? Mira, la tarea es el acompañamiento del enfermo, no en la parte de salud, sino en la parte sentimental, digamos, espiritual, y sobre todo en la familia, ¿viste? Porque vienen por ahí personas de otros lugares de la provincia que no traen, no tienen para dormir, entonces nosotros le prestamos reposeras, les damos mantas, le proveemos de ropa, porque a veces vienen apuradas y no traen ropa. Esa es la parte que nosotros cubrimos de adultos. Y también tenemos la parte de neonatología y ginecología. Entonces también hacemos ajuares para los niñitos recién nacidos, los que las mamás, viste, no pueden proveerle. Donamos esos ajuares, también les damos a las mamás lo que les haga falta, camisones, ropa, lo que o sea, cubrimos las necesidades que se presentan en el momento en el hospital. ¿Cualquiera puede ser dama de rosa? Sí, basta que tenga la buena intención y la gana de colaborar, sí, no tenemos ningún problema. ¿Qué nivel de voluntariado y realmente, ¿cómo? Porque hay que, ¿qué nivel y qué ganas de realmente ayudar al otro tienen que tener, ¿no? Sí, la verdad que sí, como todas las cosas, viste que hay gente que prepara comida para la que no tiene, bueno, por este lado nosotros nos gusta la parte social de colaborar con los enfermos y con la familia, que es una situación bastante delicada, ¿viste? Uh-huh. ¿Y les ha pasado así de tener, cómo es el feedback con ese enfermo, con ese paciente, con esa familia que está ahí en el hospital? Mira, hay de todo, está la persona que está con el enfermo o el enfermo que está en mala situación y no está bien anímicamente, nosotros tratamos de conversar, viste que a veces necesitan hablar con alguien, entonces somos como el apoyo espiritual. Y otras veces la gente generalmente tiene muy buena onda, o sea que se hace una relación muy linda, te digo, muy satisfactoria a nivel personal, te digo, y de las chicas lo mismo, y salimos muy satisfechas de nuestra labor en el hospital, viste, para nosotros es muy lindo, la verdad que sí. Además, me da la impresión también de que son como un grupo muy reconocido, digo, reconocido desde el alma, ¿no? Un reconocimiento también desde los mismos médicos. Y sí, Sí, vos sabés que sí, gracias a Dios, viste, la gente viene y le preguntamos qué necesitan, suponete, dice, ay, me van a poder prestar una reposera, o sea, que la gente sabe cuál es la misión nuestra. Uh-huh. Entonces, como que, sí, nos sentimos reconocidas, la verdad que sí. Nilda, ¿y las he visto en el teatro, ahí a cargo de los kioscos? ¿Ustedes van, son parte algunas veces de un montón de eventos para poder recaudar fondos, verdad? No. Nosotros no manejamos dinero porque, viste, para poder manejar dinero tenemos que tener personería jurídica, claro. Y no, nosotros no la tenemos. Los que cubren horarios en el hospital son la cooperadora del hospital, bien. Lucio Mola, que también bien. Colabora muchísimo con nosotros. Uh-huh. Cuando tenemos una necesidad específica que no la podemos cubrir, nosotros pedimos ayuda y ellos nos dan la que necesitamos. Pero nosotros no tenemos modo de recaudar fondos, solamente lo que la gente nos dona. Y con esas donaciones es que hacemos nuestra misión. ¿Y hay algo, un recuerdo, una anécdota que tengan, inclusive con Josefina, también cuando han atendido a algún paciente de algún familiar que les haya quedado grabado en el cuore? Y mira, muchísimas cosas. Yo te paso con Josefina, pues si no voy a hablar yo sola, ¿está? Dale, bueno, perfecto. Gracias, corazón, mucho por gusto. Por favor, ¿eh? Igualmente. Adiós. Hola, Josefina. Hola. Bienvenida. ¿Qué haces, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Tienen algún recuerdo, alguna anécdota de esa relación que les haya quedado grabado, de algún agradecimiento de un familiar, de un paciente? Bueno, agradecimientos recibimos todos las veces que vamos al hospital por parte de la familia, por parte, digamos así, de los pacientes y de los profesionales también del área, de los servicios de la cual visitamos nosotros. Continuamente hemos recibido y lo seguimos recibiendo. Nosotros trabajamos con transparencia y con un anonimato, digamos así, que por ahí hay cosas que no se dejan ver o no nos permiten o no nos permitimos que se conozcan, pero realmente el solo hecho de pasar con los delantales rosas ya es suficiente por las salas para que se den cuenta de que están las damas en los distintos servicios del Hospital Lucio Molas. Me imagino. Yo les voy a contar a ambas por qué también yo propuse esta entrevista. Hace unos 4 años, mi pequeña, ahora ya tiene 4 años, gracias a Dios, mi pequeña bebé de 5 meses tuvo que ser operada de urgencia. Sí. Y bueno, obviamente uno no se esperaba que iba a tener que quedar internado con ella ahí, con toda la situación que implica con un bebé. Y ustedes aparecieron gentilmente y bueno, me brindaron esto que primero del oído, de acompañar con una, como decían ustedes, una manta, una reposera. Qué necesitábamos y en tal nivel de algunas veces de pérdida, yo no tuve momento de agradecerlo, pero me quedó muy grabado eso y realmente siempre lo llevo en mi corazón, realmente el acompañamiento, claro, que ustedes hicieron en ese momento tan movilizante, ¿no? Para uno. Exactamente, moviliza y ayuda a seguir adelante. Cubriendo las necesidades básicas, digamos así, en la parte social de las personas que están internadas. Tal cual. Tanto en la parte de neo como de infanto juvenil, clínica quirúrgica y también en el espacio o servicio de salud mental. Por eso es importante contar que están, que está buenísimo también y habla de un grado de humildad y de sencillez de su parte, de decir, bueno, queremos estar no queremos ni publicidad ni nada, pero realmente el saber realmente que hay esa contención en el hospital por parte de gente que no tiene nada que ver ni con enfermeros ni con médicos, que también son muy buenos, pero y que tienen este grado de amabilidad hacia el otro, ¿no? Exactamente, de humildad más que nada, ¿no? Ay. Están siempre colaborando con nosotros en la medida que ellos puedan, los profesionales del área de salud, la cooperadora, como te dijo mi compañera del hospital, siempre está ayudándonos, y el director del hospital también, vamos a decir, últimamente, hace pocos días, nos hizo una contribución a través de una distribuidora de juguetes donde se llevaron a infanto juvenil y próximamente se van a llevar esos juguetes a salud mental. Uh-huh. Qué lindo, qué lindo. Realmente, Josefina, el trabajo que hacen es maravilloso. Yo realmente la felicito muchísimo. Cuéntenme un poco, ¿hay de todas las edades? ¿Cómo se puede sumar? ¿Cómo las ubican para poderse sumar quien quiera sumarse a este voluntariado? La que quiera sumarse a este voluntariado, vos podés pasar el número mío o cualquiera de las integrantes que tenemos acá, si querés después yo se lo paso a Gustavo, y es la única forma de poder conectarse y realmente, si ellos deciden conocer, se les dará una charla de lo que nosotros hacemos y se podrá integrar directamente al trabajo, ¿no es cierto?, que hacemos nosotros. Muchísimas gracias, Josefina, a ambas, a vos y a Nilda, por contar un poco de la historia de Damas de Rosa y por este trabajo de gran voluntariado que realizan en el hospital. Paula, yo te agradezco de corazón, te agradece Nilda, te agradece Negrita, que acá está, que es una de las más viejitas, digamos así. Qué linda. Por ahí alguna palabra de ella. Sí, alguna palabrita de ella que me gustaría que escuchara. Por favor. Antes de que... Dale. Te agradezco de corazón y lo que necesites. Decirle a Gustavo que estoy a disposición y el mismo grupo nuestro estamos a disposición de escuchar y de acompañar también. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos un segundo. Hola, Paula. Hola, Negrita. Bienvenida acá a Primera Tarde. Gracias. Qué lindo, sí, qué lindo poder escucharlas a todas. Qué lindo el trabajo que realizan. Ahí le decía también a Josefina, a Nilda. Y vos, ¿cuántos años hace que estás dentro de Damas de Rosa? Mira, más o menos, si te digo, va a decir, qué vieja esta mujer. Por favor, prometo no decir nada. Bueno, no digas nada. Yo hace desde más o menos 30 años que estoy. Qué grande. ¡Qué grande! Ya me he querido retirar, pero vuelvo otra vez, ¿viste? Ya estoy tan acostumbrada y voy contenta y también vengo reconfortada de lo que hacemos. Ya lo creo, ¿no? Porque sí. hay que tener una fortaleza en el alma muy grande para poder atender y estar, ¿no?, con el enfermo. Bueno, sí, como decían ustedes ahí, con distintas áreas que hay pacientes que están internados casi permanentemente, ¿no?, por las enfermedades que tienen y demás. Y el saber que hay alguien que se acuerda de ellos debe ser muy reconfortante y muy para ellos también. Es como a veces nos están esperando, porque nosotros repartimos revistas. Sí. Y entonces preguntan por nosotros, viste, los enfermos, a ver cuándo vamos por las revistas. Claro. Ahora mermamos un poquito por la pandemia. Exacto. Viste, porque somos todas grandes y ya era medio peligroso ir. Pero de cualquier manera, siempre damos una vueltita. Tal cual. ¿Cómo vivieron la pandemia, Negra, también eso? Y no íbamos al hospital. Claro. No íbamos porque era un foco infeccioso. Aparte, no nos permitían. Tal cual. No nos permitían. Debe haber sido la primera vez, ¿no?, en estos 30 años que sí, que les toca vivir algo así, ¿no? Sí, justamente. Sí, la primera vez. Porque te imaginas que no podíamos. Una, que no nos permitían entrar. Y otra, que nosotros tampoco, por más que hemos tenido COVID y todo, pero no por contagio del hospital. Qué lindo. No, y la verdad que sí, lo deben haber extrañado muchísimo. Sí, se extrañaba, ¿viste? ¿Y cuándo empezaron a poder volver al hospital después de esta pandemia? ¿Y cuándo empezamos a volver? Y más, no sé, cuando ya mermó un poco la pandemia. Claro. Te digo que, por ejemplo, nuestro grupo que vamos los lunes, vamos a Neo y a Toco. Ya no vamos todavía a clínica quirúrgica ni a clínica médica. Sí. Mi grupo. Los otros grupos que van, sí, a la sala, van rotando. Sí. A los distintos servicios. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Negra, muchísimas gracias también a ustedes por esta comunicación, por estos minutos de brindarnos, de contarnos esta labor tan noble que realizan. Les mando las abrazo fuerte a todas. Y por supuesto. Muchas gracias por tener esta charlita. Por favor, eso es lo lindo, de contar acá al aire. Para eso están los medios también, en estos momentos. Sí, también, sí. Para contar estas buenas noticias y hablar de gente tan honorable como ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande a las tres. Bueno, un besito. Chau.